¿Cómo se dio la jornada? ¿Cuáles fueron las reflexiones de las familias referido a las listas escolares que ya compartieron los colegios? ¿Cómo las notó? Principalmente referido al contexto en que se da esta actividad previo a las clases y a la situación. Bueno, una de las actividades que encaramos hoy desde la multisectorial de las cooperativas de Máximo Paz es el abordaje y el acceso de las familias a útiles escolares a un costo razonable, porque la verdad es que los costos de los artículos escolares se fueron por las nubes y muchas familias no accedían. En el medio de eso, la organización decidió, con fondos de la organización, porque somos trabajadores y generamos trabajo y esos trabajos generan ganancias, decidimos invertir esos fondos en comprar útiles escolares y venderlos al costo de lo que lo compramos. O sea que no agregamos nada en el costo de los artículos escolares. Y la verdad que la recepción fue muy buena. Venían muchas familias porque fue abierto a toda la comunidad, no solamente a las cooperativas nuestras, sino que fue abierto a todo el mundo que quisiera acceder a comprarlos. Fue una gran jornada, la diferencia de precio era muy grande y sobre todo fue muy aprovechada por las familias que tienen más de un peque, ¿no? Más de uno, dos o tres peques. Así que para nosotros fue exitoso porque todo acceso a derecho, si lo podemos garantizar de alguna forma, para nosotros eso es ser exitoso. Hoy también estuvimos publicando porque los compañeros de Frío Carne hicieron unos cuadernos que también están publicitando, así que también publicamos los cuadernos en tamaño, creo que A3 y A4, creo que es, o A3 y A5. Ya te voy a mandar la publicación, porque todo lo que podamos sumar para que las familias puedan acceder a que los chicos no les falte nada para comenzar el ciclo lectivo, está buenísimo. Así que me parece que ese es el trabajo comunitario que debe hacer una comunidad organizada. También estuvieron realizando un operativo, un programa paralelo, que es la entrega de guardapolvos para los trabajadores de la agrupación. Referido al tema, también, ¿cómo fue que se dio la jornada y qué es lo que le reflexionaron las familias? Por otra parte, la organización, la agrupación de frente, todos los años le entrega a los hijos de nuestros compañeros en edad primaria guardapolvos y este año no ha sido la excepción. Hemos logrado también entregar los guardapolvos, así que los cooperativistas venían a retirar los guardapolvos para los peques de primaria. Y es una ayuda más, porque hoy comprar un guardapolvo creo que salen entre 5.000 y 10.000 pesos. Así que es sumarle a los compañeros algo de salario y restarle una preocupación. Esta actividad y estas que estamos contando y hablando ahora forman parte también de las actividades del programa Cooperativas en Acción. Contanos un poco sobre esta serie de actividades que ya vienen realizando desde la semana anterior y que agrupa a diferentes cooperativas y que también vincula a lo que tiene que ver con la multisectorial de Máximo Paz en principio. Contanos un poco cómo es que se da, cómo se articula. ¿Y por qué se están dando estas actividades puntualmente? ¿Y para quiénes? Sí, nosotros las cooperativas seguimos reuniéndonos, esta semana de hecho seguramente vamos a tener una reunión en Máximo Paz, las ofertas de los negocios siguen en vigencia, las vamos actualizando, cuando cada uno sufre un aumento, se van actualizando los precios y nosotros sí el viernes que viene volvemos con la librería para que todo aquel que no haya accedido o no haya logrado hoy comprar artículos escolares lo puede hacer el viernes que viene. Una reflexión sobre el momento que les toca afrontar a los trabajadores de la economía popular, a los trabajadores de las cooperativas, a ustedes como agrupación en relación con sus trabajadores y lo que sucedió en las últimas horas, que es el tema de la reunión de la mesa salarial, el rechazo de un nuevo piso, la desvinculación del salario de los trabajadores con el salario mínimo. Bueno, una breve reflexión de este momento que se vive. Bueno, lo que pasó en la mesa salarial es un déjà vu de una vergüenza que nosotros ya hemos pasado y se ha intentado en el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Esto es, el tema del trabajo cooperativo, y no solamente hablo del programa Potenciar Trabajo, hablo de las cooperativas conformadas como cooperativas de trabajo que sostienen a sus trabajadores sin patrón, rompiendo esta relación empleado-empleador, es algo cultural que la Argentina no tiene arraigado, claramente. Debería tenerlo porque además en épocas de crisis es donde más afloran y más florecen las cooperativas. Pero es una cuestión cultural. En otros países, no muy lejanos de acá, no te tenés que ir muy lejos, las cooperativas son un sistema más del sistema económico. Acá les cuesta un poco. Acá siempre te estigmatizan o piensan que sos algo menor o que no haces un trabajo de muy buena calidad. Pero es cultural, es cultural. A veces es más fácil quedarse con eso y un video de TikTok que realmente visitar cómo trabajan las distintas cooperativas, los que generamos, lo que producimos, los servicios que damos, ni hablar del peladero y de Frigocarne, ni hablar de Sanón, que hace años que está cooperativizada, y tantas otras cooperativas que hoy sostienen a miles de trabajadores sin patrón.